Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 27.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a hablar en el día de hoy de baloncesto, del mundo del básquet y de lo que hicieron los equipos ubriqueños este último fin de semana. Los cuatro entraban en competición y pleno de victorias, dado que, por un lado, el premini femenino, como saben, una competición donde no se contabilizan los puntos, por lo tanto no hay clasificaciones. Dicho de otra manera, parece como que es cascarón de huevo, ¿no? En esta categoría, el resto de equipos sí, y tienen pues su funcionamiento competitivo normal. Y en este sentido es a lo que nos referimos cuando hablamos de pleno de victorias. El Fercabe Cabucadete conseguía el pasado sábado su décima victoria de la liga regular. Mejor no le pueden ir las cosas al equipo de Juan de Dios Núñez. Completaba una primera vuelta con unos números inmaculados, podríamos decir, porque no ha cedido en esa primera vuelta, no ha cedido ningún partido, ha conseguido vencer incluso a su principal rival y sobre el papel al inicio de temporada, el principal favorito a hacerse con la primera posición en el grupo A del provincial cadete de nivel B, el DKV Jerez A. Al DKV Jerez se le pudo ganar en Ubrique y al resto de equipos también, tanto en Ubrique como fuera de casa. Pues este pasado fin de semana arrancaba la segunda vuelta, primera jornada de este 2017, y parece que al conjunto ubriqueño no se le ha subido los humos. Los jugadores siguen con la misma intensidad y consiguieron una victoria por 25 puntos en el Puerto de Santa María ante la Gimnástica Portuense. Un muy buen resultado que sigue o le da continuidad a esa racha de 2016. Es una buena noticia que también se mantenga igual de intensos, listos sobre todo para una segunda vuelta que se presume mucho más dura que la primera, dado que ya los rivales se conocen y que en principio este Fercabe Cabu es o será el rival a batir. Además de eso, también ganaba el Cabu infantil de primer año. Lo hacía de forma contundente en casa ante el Club Baloncesto San Fernando por 51 puntos arriba. 60-9 fue el resultado final de este partido, que le sirve para mantenerse en la segunda posición y al acceso de Adesa 80, que es el equipo que lidera la clasificación sin haber perdido ningún partido. Esperando que lo haga, ahí va a estar el Cabu ante los sanluqueños. Y en categoría mini masculina, tercera victoria, también equipo que se mantiene invicto en su liga regular, del conjunto ubriqueño. Ahora mismo ocupa esa segunda plaza porque ha disputado un partido menos que todos sus rivales, ese partido que le queda pendiente con el Chipiona. En esta ocasión ganaba en casa 75-40 la Asociación Deportiva Arcos. Y atención, porque el próximo partido, el próximo fin de semana, va a tener que medirse al San Felipe Neri, que ahora mismo es el equipo que lidera la clasificación. Un equipo mini masculino que esta temporada, este curso, está llevando a cabo pues una temporada totalmente opuesta a la de la pasada, a la del año pasado, en la que le costó mucho adaptarse a una categoría. Recordemos que los componentes de este equipo eran casi todos de primer año, debutaban en competiciones en lo que es puramente una liga competitiva en este provincial, y que se medía equipos que ya llevaban pues un año de experiencia en la misma categoría. Ahora la situación es diferente. Es el Cabo que tiene un año de diferencia con respecto a la mayoría de los equipos, por lo menos a los que se ha enfrentado. Habrá que ver ahora los que se va a medir, los que tienen por delante, porque precisamente van a ser los equipos que ocupan la parte alta de la tabla. Pues esto es lo que nos dejaba el fin de semana y de lo que vamos a hablar nosotros hoy. Nos vamos a centrar en el mundo del básquet. Y también vamos a comenzar quedándonos con las clasificaciones de la Trail Urbana de Villaluenga, que se celebraba el pasado fin de semana en la vecina localidad Payolla y que supone también el pistoletazo de salida a la temporada de carreras por montaña en la provincia de Cádiz. Son cuestiones que vamos a tratar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos.

5 y 42 minutos de la tarde. Vamos a comenzar la jornada de hoy, como hemos comentado en nuestro sumario, haciendo referencia al atletismo, en este caso a esa prueba que tenía lugar el pasado fin de semana, tanto sábado como domingo, la trail urbana Villaluenga del Rosario. Ya saben que había dos modalidades, estaba la total, la trail runner, que era la carrera pedestre, que se celebró el domingo, y teníamos también la prueba de ciclismo de montaña, la trail biker, que tenía lugar en la jornada del sábado. Vamos a comenzar cronológicamente pues por esta última. En este caso, como saben, se trataba de una prueba de unos 36 kilómetros de recorrido, el recorrido pues bastante exigente, ¿no?, con mucho desnivel, muy montañero, muy de sierra, podríamos decir, este circuito que organizó o que diseñó la empresa organizadora Naturaventura. Pues bien, el vencedor absoluto de la prueba fue Javier Lara Galindo, que empleó un tiempo de 1:36:45 segundos. Tras él, Manuel Jesús Baro Viruez, 1:40:13. Alberto Benítez, 1:40:21. Alejandro Granados Candelas, 1:40:30. Esa fue, digamos, los cuatro primeros clasificados. En cuanto a los ubriqueños, pues tuvimos a tres. Rubén Casillas Moreno, que con un tiempo de 1:49:11 conseguía la tercera posición de la categoría senior. Por detrás de él, a Juan Antonio Vago Toro, 2:07:54. Entraba dentro de la categoría Master 30, posición vigésima. Y Julio Dueñas Domínguez, con 2:08:21, en la duodécima posición de la categoría Master 40. Como decimos, esa es la prueba ciclista, la que se celebraba en la jornada del sábado, y nos vamos ya con la del domingo, que sin duda esa es la que agolpa mayor atención, la que concita una mayor participación de corredores, casi 500 los que se dieron cita en esta edición, 450 entre corredores y senderistas. El más rápido de todos fue Viriato Ruiz Villegas, que terminó la prueba, creo recordar, 16-17 kilómetros de recorrido, con un tiempo de 1:02:40, seguido de Joaquín Guerrero Sarmiento, 1:02:44, un tal José Antonio, no hay apellidos, 1:07:11, cuarta posición para Ramón del Pozo Rodríguez, 1:08:15, y quinta posición para el primer ubriqueño, José Manuel Orellana Mateos, con un tiempo de 1:08:43. Ese, como decimos, fue el mejor de nuestros corredores en esa quinta posición de la general. Y nosotros hemos buscado por aquí a los ubriqueños que participaron en esta prueba, y avisamos de antemano que, bueno, tengan un poco de comprensión también, porque es muy alto el número de ubriqueños que participaron en esta prueba. En la clasificación no se hace referencia al origen del corredor, por lo que tenemos que guiarnos más o menos pues porque los apellidos no suenen, o por la fotografía que hemos podido ver también a través de las redes sociales, y muchas veces incluso con la fotografía no la asociamos a los nombres que aparecen en esta clasificación. Por lo tanto, ya pedimos perdón de antemano por si omitimos algún corredor que haya participado y que nosotros pues no lo hayamos podido identificar. No obstante, también queremos agradecer a aquellos que nos hacen llegar pues información relativa a la prueba, más que nada pues cuando se nos olvida o nos saltamos el nombre de un corredor. Algunos amigos pues nos dicen, se ponen en contacto con nosotros para informarnos de que ellos han estado, y ya por lo menos nosotros tenemos esa referencia. Si no, es muy difícil tener una clasificación con todos, y por eso pues ya comentamos, tengan también un poco de comprensión por si se nos pasa alguno. Dicho esto, estos son los ubriqueños que creemos que han estado, están en esta lista, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Daniel Carrasco Suárez, 1:15:01. David Jiménez Fernández, 1:15:37. Manuel Pérez Carrasco, 1:15:55. David Domínguez Bueno, 1:16:29. Manuel Jiménez Carrera, 1:16:30. Francisco Jesús Abelino Bautista, 1:17:35. Pedro Jesús Domínguez Rincón, 1:17:45, Luis Pan Román, 1:19:06, Ismael Moreno Rodríguez, 1:19:06, Francisco Sánchez Román, 1:19:47, Jesús Sinojo, 1:20:06, Juan Antonio Domínguez Bueno, 1:23:48, Juan Luis Ordóñez Domínguez, 1:24:17, Pedro Sánchez Rosado, 1:25:08, Antonio Chacón Carrasco, 1:25:29, Moisés Jaén Vázquez, 1:26:28, Eugenio Rosado Vázquez, 1:27:02, Francisco Moreno Jaén, 1:27:40, Juan Luis Rosado Vázquez, 1:27:41, Juan Carlos Domínguez Román, 1:28:16, Julio Dueñas Domínguez, 1:28:29, José Manuel Rubio Arenas, 1:31:00, José Manuel Richard Tevilla, 1:32:12, al igual que Diego Arenas Arenas y Rogelio Díaz Carrasco, 1:32:12, perdón, José Antonio Sevilla Vilches, 1:32:28, Lorenzo Díaz Pino, 1:34:52, Antonio Cabeza Cide, 1:35:35, Cristóbal Caro Chacón, 1:37:24, José Antonio Ramírez Vela, 1:37:47, Pedro Ordóñez Arenas, 1:40:00, Jesús Naranjo, 1:43:57, Ángel David Gómez Toro, 1:44:59, Miguel Gutiérrez Dueña, 1:45:00, y Juan Ramírez Vela, 1:48:14. En la clasificación femenina, victoria para Kat Pigott, con 1:19:11, seguida de dos subriqueñas, Toñi Domínguez Viruez, 1:25:25, y Mari Carmen Ramírez Vela, 1:26:19. Además de estas, Patricia Venegas López, 1:34:41, Lourdes Coronil Ríos, 1:35:46, Noelia Borquez Flores, 1:53:55, Ana Mateos Villalba, 1:54:30, Pepi Orellana Barea, 2:07:04, Isabel María Jaén Delgado, 2:07:18, y Julio Ordóñez Arenas, 2:39:10. Insistimos, hay más subriqueños en esta lista, pero que nosotros o no lo hemos encontrado o no los hemos podido identificar. Desde aquí pues pedimos perdón de antemano. Y esto es lo que nos dejaba esta trail urbana de Villaluenga de Rosario. Vamos a quedarnos los próximos minutos hablando de baloncesto, con el resumen del fin de semana de lo que hicieron los distintos equipos del CABU. Cuatro partidos que se jugaron este fin de semana y que nos dejaron pues tres victorias. El cuarto partido, el de las Premini, ya saben que juegan sin marcador, no trasciende un resultado ni hay clasificaciones. Por tanto, pues podemos hablar de un fin de semana triunfal para los equipos ubriqueños. Un orgullo, podemos decir, porque los tres están encabezando sus respectivas tablas clasificatorias, si bien no todos son primero, pero hay que destacar que entre los tres equipos, en sus ligas regulares, solo han perdido un partido de todos los que han disputado, los tres. Y ese partido fue el del equipo mini masculino de primer año frente a uno de los equipos más fuertes de Andalucía, la Dehesa 80. Pues es para estar orgulloso, sobre todo también para estar orgulloso de todos los equipos y en especial del cadete, porque está completando una grandísima temporada. De hecho, pues este último fin de semana, el sábado en concreto, completaban en la gimnástica portuense el número redondo de victorias consecutivas, 10, un total de 10 victorias consecutivas son las que ha logrado el equipo de Juan de Dios Núñez. Una primera vuelta completa. Bueno, y había que ver también cómo resolvía este primer partido de la segunda vuelta, primer partido del año, con las vacaciones por medio, pues el equipo con una moral bastante alta, esperando que tampoco le jugara una mala pasada el posible exceso de confianza, pero ni mucho menos es lógico. El cuerpo técnico no deja relajarse ni un minuto a sus pupilos, y en este caso pues volvían a ganar a la gimnástica portuense. Un partido que terminó con victoria de los ubriqueños por 40 a 65. Ginástica Portuense 40, Fercabe Cabo 60-65. Es importante porque muchas veces en la buena racha de los equipos influye el factor sorpresa. Nos referimos, los equipos cambian de una temporada para otra. Y bueno, la segunda vuelta para un equipo que ha completado una primera vuelta excepcional como el conjunto ubriqueño, que está en las primeras posiciones, la segunda vuelta siempre es más complicada porque ya ese factor sorpresa se elimina. Y es más, se convierte en todo lo contrario, ¿no? Ya eres el rival a batir por parte de todos los equipos. Pues en este caso es por a lo que le añadimos esa dificultad, porque los rivales van a tener esa motivación extra de que nos estamos enfrentando al único equipo que no ha perdido y al favorito de la categoría. Y por lo menos en este primer paso, en este primer escenario, ha sabido resolver la papeleta muy bien el equipo de Juan de Dios Núñez. Vamos a quedarnos con lo que han sido los resultados, precisamente en esta categoría, en la categoría cadete de este fin de semana, donde se disputaba ya la décima jornada, como decimos, y se daban estos marcadores: Chiclana y Tuzi 53, DKV El Puerto 27, Arcos 85, Club Baloncesto San Fernando A 45, Chajeva 04, Blue 22, DKV Jerez A 106, Chipiona 52, DKV San Fernando 56 y el Gimnástica Portuense 40, Fercabe Cabo 65. El DKV Jerez es el gran rival esta temporada del conjunto ubriqueño. Se consiguió ganarle aquí en casa en ese primer choque. El segundo en Jerez va a ser mucho, mucho más duro. Además, que ya va metiendo marcadores como este, 22-106, aunque sea el colista de la categoría, pues un marcador muy abultado. Estamos hablando pues de más de 80 puntos, los que 84 puntos en concreto de diferencia en los que consiguieron los jerezanos con respecto a los también jerezanos del Chajeva 04. ¿Cómo está la clasificación en este momento? Pues de la siguiente manera: Fercabe Cabo es líder con 10 victorias en 10 partidos. Segunda posición de KV Jerez, 9-1. Tercera posición, Arcos, 8-2. Y cuarta posición, Chiclana y Tuzi, 7-3. San Fernando, DKV San Fernando, 5-5. Chipiona, 3-7. Club Baloncesto San Fernando, a 3-7 también. Y la Gimnástica Portuense, 3-7. 2-8, el DKV El Puerto. Y 10 derrotas, Chajeva, 0-4. Viendo cómo está la clasificación, con toda esa segunda vuelta que tienen que afrontar ahora, salvo una jornada, todos los equipos, parece que la cosa va a estar entre Cabo, DKV Jerez, Arcos y Chiclana. Cuidado con Arcos, también se ve como es un equipo peligroso y que, bueno, en esta segunda vuelta puede dar más de un quebradero de cabeza. Va a ser muy, muy difícil mantener esa racha de imbatibilidad, pero bueno, vamos a ver si el conjunto ubriqueño al menos mantiene esa, si no consigue la imbatibilidad, que todo puede ser, mantiene esa primera posición. Las dos primeras posiciones son las que te dan derecho a jugar los playoffs con frente a los dos primeros clasificados del grupo B. Vamos a ver cómo le van las cosas. La próxima jornada el conjunto ubriqueño juega en casa y lo va a hacer ante el Chipiona, Fercabe Cabo Chipiona. Estos partidos también hay que tener cuidado porque el exceso de confianza puede jugarle una mala pasada al equipo. Esperemos que no. Pues ahora se enfrenta a ese Chipiona, que en la actualidad ocupa la sexta posición de la tabla. Solo ha conseguido 3 victorias por 7 derrotas. Mucha suerte para el equipo de Juan de Dios Núñez. Con el repaso del básquet y nos vamos a quedar ahora con el equipo infantil de primer año, con el Cabo de Juan Luis Esteban, que esta última jornada ha sumado una nueva victoria, en este caso ante el Arcos en casa, 75 ese es el marcador mini y masculino. Nos referimos, en este caso, ante el San Fernando. El San Fernando. Además, una victoria abultadísima, 60-9 ante el que es, bueno, no es el colista de la categoría, porque hay otro equipo, el DKV San Fernando, que no ha ganado ningún partido. El Club Baloncesto San Fernando ha ganado uno, pero bueno, es uno de los equipos más flojos. Bueno, y como buena muestra, pues está este resultado que cosecharon los ubriqueños aquí en casa. En este caso, pues el conjunto ubriqueño suma una nueva victoria. Ahora mismo es segundo clasificado, solo ha caído en una ocasión y fue frente al imbatido hasta ahora Adesa 80. La jornada además nos dejaba estos marcadores: DKV San Fernando 43, Baloncesto Grazalema 80, Trebujena 52, DKV El Puerto 54 y Adesa 80 63, Don Bosco 88-19. Adesa 80 es el líder con 8 de 8, 7 victorias y una derrota tiene el Cabu, 6 victorias, 2 derrotas para el Club Deportivo Baloncesto Grazalema, 5 y 3 para DKV El Puerto, 3 y 5 para el Don Bosco 88, 2 y 6 para Trebujena, 1 y 7 para San Fernando, Club Baloncesto San Fernando Negro y 8 derrotas para el DKV San Fernando. El Cabu, que la próxima jornada juega fuera de casa, pero lo va a hacer muy cerquita de aquí, en concreto en Grazalema. Los compañeros, a los paisanos de Grazalema, pues se van a medir este próximo fin de semana. Adesa 80, pues se desplaza a San Fernando para medirse al Club Baloncesto San Fernando, al equipo al que vencía en esta jornada el conjunto ubriqueño. Por cierto, saltándonos a los mini, ahora vamos a hablar de ello. Destacar que el equipo pre-mini femenino del Cabu, pues este fin de semana tuvo un nuevo desplazamiento, en este caso a Sanlúcar de Barrameda. Ya hemos comentado antes que, bueno, pues en este caso, en esta categoría pre-mini, como saben, no hay marcadores, no hay clasificaciones, y lo que podemos hablar, pues, prácticamente de las evoluciones del equipo. Pues hicieron un buen encuentro, un gran encuentro, como ya saben cómo es esa cancha de pabellón municipal de Sanlúcar de Barrameda, con ese parque, un escenario, una superficie en la que es difícil adaptarse, y en este caso pues lo hicieron bastante bien las chicas, que siguen progresando, siguen evolucionando, y es una cosa de la que nosotros nos alegramos profundamente, pues que el baloncesto femenino vuelva a tener el protagonismo que tuvo y el protagonismo que se merece en el deporte ubriqueño. Próximos minutos hablando de baloncesto. En este caso nos vamos a quedar con el Cabu Mini masculino, que al igual que los otros equipos, los otros conjuntos del Cabu, los mayores, los cadetes y los infantiles, pues ha comenzado con muy buen pie lo que es la liga regular. Ya tuvimos en su día la ocasión de hablar y de conocer un poco más del cadete, del infantil. Nos quedaba precisamente el mini masculino y tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, a Pepe Domínguez. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿tú? Tercera victoria consecutiva la que conseguía el Cabu Mini este pasado fin de semana y, bueno, que viene a confirmar lo que nosotros decimos, que ha empezado la liga regular como un tiro el equipo, ¿no? ¿Cómo fue el partido ante Arcos? Sí, mira, nosotros con Arcos, ya antes de empezar la liga, estuvimos haciendo una fase previa y ya habíamos jugado contra ellos. Ajá. Estuvimos hablando con el entrenador de ellos y nos dijeron que era el primer año que salían. O sea, que muchos no habían ni jugado baloncesto. Uh-huh. Y ya lo vimos. Ya allí, cuando jugamos la fase previa, le ganamos también de bastante. Y lo que hemos visto que han mejorado un poquito. Pero nosotros también vamos estamos mejor, por lo que estamos viendo. Uh-huh. Pepe, una temporada ilusionante para vosotros tras el año de aprendizaje del curso pasado, en el que, bueno, da la sensación de que ahora estamos viendo un equipo mucho más maduro, ¿no? Sí, mira, nosotros el año pasado decidimos meternos, no era en una categoría más alta, sino que con los niños que jugábamos tenían un año más que los nuestros, y ya ellos llevaban más tiempo jugando. Y al final eso se ha visto que ha dado resultados. Ya los niños de este año están compitiendo mucho mejor, saben cómo van los partidos de baloncesto, y se está viendo que los niños van mucho mejor. Uh-huh. Digamos que el año pasado lo que diste fue un curso intensivo, ¿no?, de baloncesto, sí, para ellos, de sí, competición, mejor dicho, ¿no? Sí, mira, nosotros el año pasado empezábamos minibásquet, era la categoría, pero teníamos la opción de habernos metido de primer año. ¿Qué pasó? Que como Juan Luis se quería presentar para intentar ganar el campeonato de la Copa, pues recogimos a algunos niños que tiene él, y pasa que los niños de él tienen un año más que los nuestros, y nos tuvimos que meter en minibásquet, en vez de primer año, en la Copa B. Uh-huh. Que son, lo que te estoy diciendo, tienen un año más que los nuestros, porque el grupo grande, somos 9 niños, eran de 2005, y cogimos de Juan Luis, cogimos 6. Que eran de 2004. ¿Qué pasaba? Que cuando nos íbamos a jugar con todos los equipos, pues nos cogían y nos daban bastante. Nos metieron muchas canastas, nos metían. Uh-huh. Y perdíamos los partidos de bastantes puntos. Uh-huh. Pero por lo que se ve, los niños aprendieron bastante de eso. Uh-huh. Y ese año, quitando la fase previa, que también hemos tenido que meter algunos niños nuevos, y ganamos 2 partidos de 6, y hemos empezado ahora mismo Y porque llevamos 3 partidos de lo que es la liga, y llevamos los 3 partidos ganados. Pepe, el año pasado, como tú comentas, metiéndoos en una categoría donde competíais con equipos mayores que vosotros, sí, y con esa racha de derrotas que tú nos comentas y abultada, sí, ¿te costó recuperar al equipo, que no se aburrieran los jugadores o no? Mira, yo tengo un grupo de niños que sobre todo lo que les gusta era el baloncesto. Ellos sí. Cuando terminaban un partido, veían que perdíamos y además nos cerraban los marcadores, o sea que era de más de 40 puntos, ellos estaban fatal. Pero el lunes llegábamos al entrenamiento y como nuevo, otra vez, a empezar. Y ha sido lo bueno, que es que le han gustado el baloncesto desde siempre a los niños. Bueno, pues que se pasó un mal momento entonces para, sí, precisamente disfrutar ahora, porque ahora estáis en la misma categoría y bueno, pues con un año de experiencia y que estas edades, es casi todo, ¿no? Claro, y es que se está notando. Hemos jugado, mira, llevamos 3 partidos, y por lo que estamos viendo, los niños están haciendo casi lo mismo que hicimos nosotros el año pasado los otros equipos. Uh-huh. Están metidos en una categoría, no es más alta, sino de nivel, el nivel de baloncesto que hay. Nivel competitivo, digamos, ¿no? Ahí está, uh-huh, eso es. El nivel que hay competitivo es más alto. ¿Qué pasa? Que ellos cuando vayan el año que viene, que juegan otra vez en el mismo, pues le pasaré un estilo a lo nuestro. Claro. Uh-huh. Empezarán a ganar más partidos y estarán ahí más arribita. Uh-huh. Bueno, usted habéis comenzado la temporada ya por el mes de octubre o noviembre, no sé exactamente. Sí, finales de octubre. Finales de octubre, con esa fase previa, que es una especie de pretemporada, ¿no?, que organizan. Correcto. Para los equipos mini, en la que, bueno, ahí estáis mezclados tanto equipos que van a estar en la Copa de Andalucía A como los que vais a estar en la Copa de Andalucía B, ¿no? Y equipos de otros grupos con los que no se vais a ver a lo largo de la liga regular. ¿Qué tal os ha ido en esa fase previa? Sí, mira, es lo que te estaba comentando. Este año, al no poder contar con los niños del año pasado de un año más, pues nos quedamos con 8 niños. Pues hemos tenido que meter 3 niños más. Tenemos ahora mismo 11 niños, 11 jugadores. Pues esos tres jugadores nuevos no habían jugado nunca el baloncesto. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Que mientras nos acoplamos, los 8 nuestros se acoplan a ellos. Pues en la fase previa hemos jugado 6 partidos y en los 6 partidos ganamos más que 2. ¿Sabes? Sí, sí, sí. También el nivel de los otros equipos, quitando sobre todo a los que ganamos, era un poquito más alto que el nuestro. Uh-huh. Y a ti, ¿consideras que esto es un buen formato, esta pretemporada? ¿Te gusta eso de preparar la liga regular de esta manera? Mira, Jesús, nosotros, el problema que tenemos en Ubrique es que para tener un partido amistoso, nos cuesta muchísimo trabajo. Los equipos... Nadie quiere venir, ¿no? Nadie quiere venir, nadie. Uh-huh. Nadie. quiere venir a Ubrique. Dice que está muy lejos, cuesta mucho trabajo. Y mira, al poner esta fase previa, hemos tenido 6 partidos, que sería la pretemporada nuestra. Sí, sí, y nos sí. ha venido, si te estoy diciendo, súper bien, nos ha venido. Uh-huh. Bueno, que, digo que a pesar de que os mezclen con equipos de, digamos, de nivel superior, sí. está claro, pues sirve para prepararos para lo que es la temporada. Y siempre es bueno jugar con jugadores que estén un pasito por encima, ¿no? Para aprender, más que nada, ¿no? Siempre, siempre es mejor. Siempre que el equipo del otro sea un poquito mejor. Y tú estás viendo que los niños aprenden. Los niños van viendo siempre todo lo que están haciendo los demás jugadores del otro equipo, lo van observando. Y eso uh-huh. es buenísimo para los jugadores. Uh-huh. Bueno, pues esa pretemporada, que como decimos, parece que le ha sentado muy bien al equipo, porque la liga regular lo habéis ganado todo. Se han disputado 4 jornadas. Usted ha disputado 3 partidos porque uno se aplazó. Sí. De Chipiona, creo, ¿no? Correcto. 2 encuentros de los que habéis ganado, pues con cierta comodidad en el tanteador, ¿no? Pues sí. Unos partidos que, como hemos dicho, pues con cierta, con una amplitud, ¿no? De diferencia. Pero otro partido, el del DKV El Puerto, pues ese estuvo muy igualado y parece que se decidió casi al final por un solo punto, ¿no? ¿Cómo fue el partido este? En los últimos 10 segundos se decidió. Un tiro libre a favor nuestro. Bueno, eran 2 tiros libres. Uh-huh. Íbamos un punto abajo y conseguimos meter los 2 puntos y defendimos durante esos 10 o 8 segundos que quedaban. Defendimos bastante bien y conseguimos ganar el partido. Uh-huh. Yo creo que a vosotros, como entrenadores, pues incluso esto, ganar de esta manera le dais más valor que ganar por una victoria abultada, ¿no? Porque sí. aquí, bueno, hay muchos factores en juego, no solo pues el nivel de fuerza, sino que el jugador a esta edad sepa mantener el tipo, ¿no? Ante cierta presión, por ejemplo, el jugador que tiró los 2 tiros libres, quedando 10 segundos sabiendo que le puede dar la victoria a su equipo, ¿no? Todo sí, eso mira, hay que aprenderlo. Claro, nosotros veníamos de haber ganado en Sanlúcar de 40 puntos, porque uh-huh. cuando ya llegas a los 40 puntos cierran el marcador para que no se vean tampoco muy abultados los marcadores. Sí. Y veníamos de jugar bastante bien. Y ahora nos tocaba con el Puerto, que después de haber visto todos los resultados de la fase previa y el partido que había jugado también en la primera jornada, vimos que no era muy fuerte. Pero yo creo que nuestros jugadores se confiaron. Ajá. Se confiaron y fuimos creyéndonos que habíamos ganado el partido sin bajarnos del autobús, ¿no? Como dicen lo del fútbol. Uh-huh. Sin bajarse del autobús habíamos ganado el partido y nos costó bastante trabajo eso. Uh-huh. Bueno, por suerte pues, se consiguió la victoria. Sí. Y bueno, partidos como este un poco aunque son los que le hacen al jugador madurar, ¿no? Dominar sus nervios, porque precisamente le puede servir de aviso de que aquí no hay que confiarse, ¿no? Correcto, es que viendo que eso, y además no, tanto yo como Paco Ruiz, que es el otro entrenador que estamos este año los dos con el equipo, uh-huh. pensábamos que no nos iba a dar tanto trabajo. Y además, en el primer cuarto íbamos ganando 18-2, íbamos ganando. Y a partir de ahí se relajó el equipo de tal manera, mira que nosotros no dejamos que los niños se relajen tanto, pero es que no veíamos la forma de solucionar aquello. Y se fue relajando y ellos lo único que hacían era meter más puntos, y durante los 6 cuartos llegamos al final que íbamos perdiendo de 1 punto, faltando 10 segundos, y menos mal que nos pitaron falta a favor, metimos las 2 canastas y pudimos remontar, pero vimos el partido bastante complicado. Pepe, ¿qué expectativas tenéis para esta temporada? ¿Con qué objetivos estáis satisfechos? Mira, nosotros, esto lo hemos hablado Paco y yo, de que ganar más, lo principal era ganar más partidos que el año pasado. Uh-huh. El año pasado ganamos más que 2. Ya lo habéis conseguido. Llevamos 3 y 2-5 de la fase previa. O uh-huh. sea, ya lo que nos habíamos planteado ya está más que superado. Uh-huh. Y lo que tenemos que ahora ver es que los niños vayan mejorando poco a poco. Uh-huh. Por lo tanto, me da la impresión de que ha superado las expectativas que teníais en principio. Bastante. Y ahora tenéis que redefinir objetivos, porque quizás tengáis un equipo más potente de lo que creíais al principio, ¿no? Sí, viendo el nivel que tienen los demás equipos, uh-huh. porque es lo que te estaba comentando. Ellos están haciendo un estilo de lo que hicimos nosotros el año pasado. Nos metimos con muchos niños, con edades un año más pequeño de los que se tenía en el grupo, y ahora nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos, son todos del 2005, que serían los más grandes de minibásquet, uh-huh. y estamos jugando con niños que tienen, son del 2006, un año menos, y un año menos en baloncesto se nota muchísimo. Claro. Y más se nota muchísimo. Uh-huh. Sí. Y lo que estamos es eso, que los niños vayan y sobre todo disfrutar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Disfrutar. Y se disfruta mucho ganando. Así te lo digo también. Como el año pasado nos costó mucho trabajo y todo a Leo, pero se disfruta mucho ganando. Y que vayan mejorando los niños. Es lo único que queremos. Porque ya el año que viene en infantil estamos metiendo muchas jugadas, muchas estrategias. En este año todavía se intenta que los niños disfruten y que corran mucho, porque el minibásquet sobre todo es correr. Sí. Pero estamos metiendo ya cosas para el año que viene, para el infantil. Para que ya el niño vaya preparado y no nos coja de sorpresa el año que viene. ¿Cómo es este grupo B? Está formado por 8 equipos. ¿Los conocéis ya todos los equipos? ¿Quiénes crees que son los favoritos ahora mismo? Mira, nosotros, los 3 partidos que hemos jugado, viendo cómo eran los equipos, se ven, y ya viendo la clasificación también, porque ellos llevan ya, casi todos llevan 4 menos nosotros. Y hemos visto que estamos jugando con los que son más débiles. Esta semana tenemos que ir a jugar a Cádiz con el San Felipe Neri, que ese equipo jugamos en la pretemporada con ellos y nos ganaron de 40. Yo creo que viendo cómo juguemos esta semana, así veremos lo que podemos a lo que podemos aspirar nosotros este año. Porque ahora es un equipo que nos ha ganado ya en pretemporada y de 40 puntos. O sea, tenemos que ver cómo vamos después de... Sí, porque ha sido casi un mes y poco lo que ha pasado desde que perdimos ese partido. A ver si hemos mejorado nosotros. Porque ahora mismo, al menos, se ve que los equipos más fuertes, San Felipe Neri, Gimnástica Portuense y vosotros, que sois los que lo habéis ganado sí, todo. Sí, ahora mismo sí. Y bueno, vamos a ver si no ha sido una falacia lo que acabamos de ver, ¿no? En este inicio de temporada ibais a terminar los 3 equipos ahí. Lo que sí es cierto es que, hombre, siempre es una referencia ese partido de pretemporada, pero tampoco hay que fiarse mucho, ¿no? Me refiero, ni para lo bueno ni para lo malo. A lo mejor estamos hablando de pretemporada, cuando estabas empezando, sabemos que los equipos, los equipos de Ubrique les cuesta más trabajo, ¿no?, preparar la pretemporada por el tema de la feria por medio y todas esas cosas, y bueno, quizás incluso ellos se puedan confiar un poco más y bueno, se pueda dar la sorpresa en Cádiz, ¿no? Eso esperamos, de que es lo que tú estás hablando. Nosotros llevábamos pocos partidos cuando fuimos a Cádiz, para mí que llevábamos 2 o 3, no llevábamos más. No habíamos jugado nada antes, porque es lo que te estoy comentando, que no quieren venir nadie en Ubrique, ni incluso nosotros diciendo que íbamos a ir a jugar a su campo, tampoco querían, no sé por qué, pero que puede ser eso, de que lleváramos muy pocos partidos, todavía teníamos 3 niños nuevos, que además son, hemos conseguido tener más altura en el equipo con esos niños nuevos, y son parte importante del equipo, y hasta que no se han metido ellos, y están viendo cómo vaya la competición y todas esas cosas, se está viendo ahora, ahora es cuando estamos viendo resultados, que llevamos ya 3 partidos seguidos sin perder. Y queremos ver este próximo fin de semana a ver cómo es contra ellos. Queremos ver resultados. Porque tenemos que ver que hemos cambiado. Una buena piedra de toque, sin duda, la que vais a tener este fin de semana. Correcto. Nos estabas hablando de la plantilla. Nos comentaba antes que del año pasado finalmente te quedabas con 8 jugadores. El resto pasaba de nuevo al equipo de Juan Luis. ¿Hay alguno que lo haya dejado? Digamos, ni con Juan Luis ni contigo, que alguno que se haya aburrido, algún jugador, o todos han seguido. Los que estaban conmigo el año pasado se han ido con Juan Luis y siguen con ellos. Sí. Siguen con ellos, que yo sepa no ha dejado de ninguno el baloncesto. Y bueno, pues 8 jugadores nos comentaba, 3 nuevos que empiezan, es su primer año compitiendo, ¿no? Podemos decirlo así. Y bueno, ¿cómo definirías tú a tu equipo en cuanto a cualidades como equipo? Sí, es lo que te estaba comentando. Nosotros, viendo cómo son los demás equipos con los que hemos jugado, estamos viendo que son niños más bien bajitos. Nosotros, con los 3 nuevos, hemos conseguido elevar lo que es en la altura del equipo. Y nos estamos aprovechando también de eso. También nuestro equipo es un equipo que corre. Tenemos bastantes jugadores que corren mucho y robamos bastante, y estos partidos los hemos ganado sobre todo por eso, de robar bastantes balones y poder meter canastas. Bueno, eso es una señal de identidad del Cabu, ¿no? No solo del equipo mini. La velocidad. Uh-huh. ¿En qué se, comparando con el año pasado, en qué es evidente la progresión de tu equipo de un año para otro? ¿En qué ha mejorado sobre todo? Sí, es lo que te estaba diciendo. Los niños el año pasado, nosotros no habíamos competido nunca. Nosotros habíamos ido a las concentraciones, uh-huh, que era en un sitio donde hemos ido bastantes veces, y nos metíamos allí y habían 20 equipos y jugábamos 15 minutos entre nosotros, que era, al final era correr detrás de un balón. Claro. Cuando nosotros el año pasado nos metimos en competición, además de los niños del otro equipo, eran un año más mayor que los nuestros, y ellos empezaban a hacer jugadas y a hacer cosas, los míos todavía estaban, sobre todo los que llevo yo desde el principio. Uh-huh. Ya los de Juan Luis se notaban, que llevan más tiempo con Juan Luis, y gracias a este grupo, uniendo los de Juan Luis y los míos, el año pasado los sacamos adelante todos. Pero se ha visto el nivel ha subido del año pasado a este. Ya los niños que yo llevo no se están comportando. ¿Pero en qué sentido en concreto? ¿En qué le has notado tú esa mejoría? Es lo que yo te preguntaba. El año pasado, porque al final se junta, cuando tú vas perdiendo muchos partidos, todos los jugadores se vuelven igual. Uh-huh. Nos robaban un balón y nos quedábamos parados. Uh-huh. Este año nos roban un balón y salimos corriendo detrás de ellos. ¿Vale? Y nos ponemos, estamos haciendo, como estamos diciendo, la jugada. La estamos practicando bastante los entrenamientos. Y están saliendo bastantes jugadas de las que estamos haciendo. Uh-huh. Eso el año pasado, por mucho que las practicábamos también, no había manera de que saliera. Uh-huh. Pero de ninguna forma. Y ya este año se está viendo eso. En parte los que habéis conseguido también hacer un equipo más disciplinado, ¿no? Sí. Es lo que se intenta en el baloncesto. Es muy bonito, sobre todo en las edades más bajas, de que los veas tú corriendo todos los niños detrás del balón. Pero uh-huh, esto sirve para cuando eres pequeño. Ahora cuando vas creciendo y vas pasando de nivel, se tiene que ver ya que el baloncesto no es así. El baloncesto hay muchas jugadas, hay muchas estrategias que hay que seguirlas. Y si el equipo lo sigue, hay victoria casi seguro. Pepe, yo por ejemplo destacaría, así sobre el papel, la mejoría que ha tenido el equipo en la faceta anotadora, porque recuerdo que el año pasado pues os costaba mucho, ¿no?, anotar canasta. Este año estáis mucho más sueltos. Correcto, correcto. Nos ha costado mucho trabajo. Uh-huh. Sí, sí. Lo que pasa que se acostumbran también los niños a las canastas de aquí de Ubrique. Uh-huh. Y ahora cuando salimos por ahí fuera son campos totalmente diferentes. Unos son de parqué, los balones no botan en esos campos y los niños les cuesta mucho trabajo. Ya, mira, llevamos ya, sobre todo en San Lucas, es un campo que la pista no bota el balón. Pues llevábamos años que llegábamos allí y nos metían palizones grandísimos. Ya este año hemos conseguido de ganarle nosotros allí. Es muy difícil ganar nosotros en San Lucas. Uh-huh. Dificilísimo. Pues ya los niños se van acostumbrando a todas esas cosas. Le decimos formas, tácticas para mover los balones. Cuando los balones no botan hay que darle más cerca del pie. Para que ese balón, al pisar tú con el pie y dar eso, sube el balón más arriba. Todo eso se va, y los niños van aprendiendo mucho. Uh-huh. Uh-huh. Pepe, en el plan de entrenamiento que tenéis semanal, ¿cuántas horas dedicáis a la semana a preparar a los chicos? Lunes, miércoles y viernes, 1 hora y media estamos todos los días. Todos los días, los lunes, miércoles y viernes. Más el partido del fin de semana, ¿no? Más el partido del fin de semana. Uh-huh. Bueno, ya hablábamos de este proyecto el año pasado contigo y hacíamos constancia de que era tu primera experiencia como primer entrenador. Supongo que tú también has notado en este tiempo pues en ti cierta mejoría, ¿no? ¿Te ves más maduro, más hecho que hace 2 temporadas? Sí, sí. Mira, yo el año pasado, cuando me metí en la competición, me creía preparado y vi que no. No estaba nada preparado, porque viendo cómo salimos del año pasado, y yo este año, como te he dicho, estuve hablando con Paco Ruiz, que tenemos el hijo también en el equipo, él había sido antes entrenador del Cabo, sí, sí, sí, hace bastantes años había estado de entrenador, y le pedí que me ayudara. Y entre los dos lo estamos llevando bastante mejor este año, ya se está viendo que... Pero yo me sentía preparado para el año pasado, me sentía yo preparado, pero vi que no. Uh-huh. Y por eso pedí un poquito de ayuda para este año. Bueno, Pepe, tampoco hay que exagerar, tú venías perfectamente preparado porque habías estado con el equipo senior, Claro, otra cosa diferente es ser ya primer entrenador, digamos, principal responsable, y luego tener que varar con los más pequeñitos, ¿no? Correcto, correcto. Es totalmente diferente con lo que tú estás diciendo con los seniors. Además, yo no estaba de primer entrenador. Siempre ha estado Juan de o Juan Luis. Tú estabas de apoyo y como observador, más que nada. Pero ¿no? Que no, ahí está, pero no tiene nada que ver. Claro. Este es tú el primer entrenador de un equipo y además de niño. No de niño, sino de edades muy pequeñas. Que cada uno es un mundo y cada uno quiere hacer lo que quiere. Y ahora intenta tú meterlo de que tienes que hacer de esta manera, cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Supongo que con los años se entendéis mejor, digo, los jugadores y tú. Ellos te entienden mejor a ti y tú mejor a ellos, ¿no? Correcto, eso sí. Y se va notando, ¿eh? Año tras año se va notando que ellos... no hay muchas veces, no hay más que mirarlo, como se dice, ¿no? Que tú miras al niño y ya sabes lo que tiene que hacer. Y se va notando. Cada vez que pasa un año, los niños van entendiendo muchas cosas. Y yo también voy aprendiendo mucho de ellos. Pues eso es lo importante, porque hay que tener en cuenta que todos estos proyectos, al fin y al cabo, no son a corto plazo, son a medio y largo plazo, y lo suyo es intentar cubrir, digamos, hasta que se termine las categorías inferiores, hasta junior, intentar cubrir todas las categorías casi con el mismo grupo o incorporando jugadores, ¿no? Porque como este año, pues te vas a ver en situaciones que vas a tener que seguir incorporando, ¿no? Correcto, mira. Ya lo estuve comentando, el año pasado pudimos coger a 6 jugadores de Juan Luis, pero ya este año, ellos tenían un año más y no podían entrar. Hemos tenido que estar buscando más jugadores. Hemos podido conseguir 3. Que si hay alguno más que quiere, se lo digo yo ya, estoy aprovechando de que estoy aquí en la radio, se lo digo a todo el mundo. Jugadores del año 2005 y 2006, si quieren, pueden venir a entrenar con los otros, para ir probándose si quieren. Yo ya estoy aprovechando de tú. Hombre, claro. Porque no sé si tener 11 jugadores es una cifra ideal o un poquillo corta, ¿no? Mira, nosotros nos dejan meter en cada acta, en cada partido, hasta 12 jugadores. Pero luego podemos tener, con ficha, hasta 16 podemos tener. Este año ya, con 11 jugadores, nos hemos visto en algún partido farto de jugadores. Claro. Porque ya llegan los fríos, hemos tenido lesiones también, se resfrían los niños, y hemos ido a jugar con ocio, hemos tenido que ir. Y rezando para que no entre una gripe, porque os dejan cuadros, ¿no? El cuadro, correcto. Tú lo has dicho. Pues nada, pues esa es la situación de... Por cierto, ¿sabéis ya el horario de este fin de semana? No lo sabemos todavía. Seguramente es el sábado. Como en un colegio, el de San Felipe Neri suele ser el sábado por la mañana. Lo que no sabemos es la hora. Club Deportivo San Felipe Neri, Cabu. Partido, en este caso va el vencedor se va a convertir en el nuevo líder. Si es el San Felipe Neri, pues se mantiene ahí. Y si es el Cabu, pues si hay suerte, pues le arrebataría esa primera posición. Importante el partido, como decía Pepe, porque les va a servir de piedra de toque para adaptar ese objetivo para esta temporada, ahora que está comenzando lo que es la liga regular. Pepe, no sé si quieres añadir algo más. Nada más de tú. Yo te agradezco de que cuentes con nosotros para poder ensalzar un poquito más lo que es el baloncesto, que nos hace mucha falta también, y te lo agradezco muchísimo. No, y lo agradezco yo a vosotros, que siempre estáis para lo que se necesita. Pues, Pepe, primero enhorabuena pues por esta racha del equipo, por cómo estáis llevando el proyecto, tanto Juan Ruiz como tú. Y nada, mucha suerte y muchas gracias por habernoslo contado, ¿eh? Pues gracias a ti, Edu. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Queríamos decir Paco Ruiz, ¿no? Juan Ruiz, como hemos comentado antes con Pepe, que es el segundo entrenador del Cabu Mini masculino. Ya que hablamos de este equipo, pues lo mejor que podemos hacer en estos momentos es repasar también cómo ha sido esta cuarta jornada. Recuerden que aunque ha jugado 3 partidos del Cabu, en realidad se han disputado 4 jornadas, porque todavía le queda un partido pendiente ante el Chipiona, que por cierto es el colista de la categoría. Este fin de semana se dieron los siguientes resultados. Perdón. Cabu 75, Arcos 40, Trebujena 57, Decaubel Puerto 32 y Adesa 80B48, Chipiona 44. Por cierto, hay que tener en cuenta que no ha trascendido un resultado, no sabemos si es porque finalmente el partido se ha aplazado, suponemos que sí, entre el San Felipe Neri y la Gimnástica Portuense, que son, como hemos estado comentando ahora mismo con Pepe Domínguez, dos de los tres equipos que ahora mismo ocupan las primeras posiciones y que no han perdido ningún partido. El otro, como saben, pues es el conjunto del Cabo. Y bueno, una situación también que se va a romper, aunque no se haya disputado ese partido, se va a romper este fin de semana, porque el que sabemos que sí se va a disputar va a ser el del Cabo frente al San Felipe Neri. Bueno, ahora que estamos actualizando la información, estamos viendo por aquí que sí se jugó ese partido entre el San Felipe Neri y la Gimnástica Portuense. Estamos viendo el resultado y el resultado fue 40-37 a favor del equipo gaditano. San Felipe Neri 40, Gimnástica Portuense 37. Por lo tanto, ya solo quedan dos equipos imbatidos, el San Felipe Neri y el Cabo. Y ese partido se va a jugar este fin de semana. La clasificación está de la siguiente manera, perdón, tras la disputa de esta jornada. Líder es San Felipe Neri, con 4 victorias en 4 partidos. Segunda posición, Gimnástica Portuense, 3 victorias y 1 derrota. Tercera posición, el Cabo, con 3 victorias, 0 derrotas, pero claro, ha jugado un partido menos, el que le queda pendiente con Chipiona. Por detrás está Trebujena, 2-2, Adesa 80B, 2-2 también. Arcos, 1 victoria, 3 derrotas. DKV El Puerto, 4 derrotas. Y Club Baloncesto Chipiona, 3 derrotas. Repetimos, esta próxima jornada nos deja ese partido interesantísimo entre los dos, únicos dos equipos invictos de la categoría. En este caso, el San Felipe Neri y el Cabo. Partido que, como nos comentaba Pepe, en principio se jugaría el sábado, pero todavía no sabemos la hora programada para este partido. Vamos a ir también repasando, en este caso, para ir cerrando ya nuestro programa, lo que hicieron otros equipos, no del Cabo, que ya lo hemos comentado hace unos instantes, pero sí de, por ejemplo, el Bosque Baloncesto. Volvía a la competición dentro de lo que se refiere a la Liga de la Sierra de Cádiz, y en este caso el Bosque se enfrentaba al conjunto del Montellano. Victoria por 40-72. Se mantiene ahí en lo más alto de la tabla. Otros resultados que se dieron, pues Olvera 80, Olvera 19 y Villamartín 60, Puerto Serrano Atlético 38. Pues esos fueron los marcadores de esta jornada, la sexta, tras la Copa que se disputaba pues en los días o en las semanas previas a la Navidad. Y bueno, pues en este caso pues nos dejaba de nuevo como campeón, porque era la primera edición de esta Copa, pero campeón otra vez al conjunto del Bosque Baloncesto, que está arrasando en estas últimas temporadas. ¿Cómo va la clasificación de la Liga Regular? Pues con el Bosque Baloncesto líder, con 6 victorias en 6 partidos, 5 victorias y 1 derrota Olvera A, 4-2 Villamartín, 2-4 Puerto Serrano Atlético, 1-5 Montellano, y cierra la clasificación el Club Baloncesto Olvera con 6 derrotas. Y también queríamos, antes de despedirnos, repasar cómo le van las cosas, en este caso, al Club Náutico de Sevilla. Ya saben que hay un ubriqueño al frente de este equipo, Jonathan Domínguez, que es el entrenador, el que dirige al equipo sevillano en la Primera División Nacional. En su grupo, además, pues cuenta con jugadores como Rubén Jiménez, que este año nuevamente forma parte de esta plantilla. Pues bien, esta pasada jornada, el Club Náutico de Sevilla, disputaba el partido correspondiente a la jornada número 13, vencía en casa por 82-54 al Peñarroya. Una victoria que le sirve ya para sumar 11. De 12 partidos ha ganado 1 y solo ha perdido 1 el conjunto sevillano. Ahora mismo su más inmediato perseguidor es el Labradores, que tiene 10 victorias y 2 derrotas. o el Sloopy Joes Gines de baloncesto, 8 victorias, 4 derrotas, Ciudad de Dos Hermanas, 7-5, el Cádiz Club Baloncesto Gades, 7-5, es el primer equipo gaditano que aparece en esta clasificación, es el quinto, el conjunto de la capital. El Aljara, que le sigue con 5-7, Gimnástica Portuense 5-7, San Fernando 5-7, Gibraleón 4-8, lo mismo que Peñarroya y Calat, 4-7 tiene el Círculo Mercantil e Industrial y cierra el Agro La Palma con 3 victorias y 8 derrotas. Este fin de semana el conjunto del Club Náutico de Sevilla vuelve a jugar en casa y en esta ocasión recibe al penúltimo clasificado, al Círculo Mercantil e Industrial. Y con esta última información nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde con toda la actualidad deportiva. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.